¿Qué, nos echamos un periquito o qué? ¿Qué pasó, güey? No me confundas. Culo, ¿a poco no le dices a eso? No, a mí nomás me gusta la coca, la mota, el cristal, la chiva, el cemento, el tiner y el crack, aguarrar, resistol, también PCP, caldo de sopilotes y hongos alucinantes. Y todo lo que apendeje. Así es que a mí no me apantallas, pinche vato hediondo. Ahora empieza lo mero bueno, compas. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年。佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住《易筋经》于少林寺壁上。 Muy buenas, estás en la sintonía de Música Casual. Te estaremos acompañando desde ahora mismo hasta las 10 de la noche. Hoy, como todos los martes, estamos aquí emitiendo desde Ágora Sol Radio y también conjuntamente con Radio Vallecas. Nunca conseguimos estar todos juntos. Buenas noches, Antonio. ¿Qué pasa, Juan Pedro? Muy bien ahí esa entrada que nos dice que vamos a tener un par de horas de buena música aquí en Música Casual. Sí, bueno, ese 66%, ¿no? Yo creo que ya les gustaría a muchos partidos en las elecciones sacar un 66%, que sería mayoría absoluta, ¿no? Así que tampoco nos quejemos, que tenemos mayoría absoluta de las personas que integramos este programa en directo. Pues aquí estamos Antonio y el que os habla, y nada, vamos a hacer un programa. Como ya sabéis, el domingo pasado fue el día de la radio, emitimos un programa que teníamos grabado sobre radio, y hoy, bueno, vamos a dar una pequeña pincelada al día de la radio, como ya ha pasado, pues no merece la pena. Sí, hombre, pero es el martes más cercano al día, ya, al día mundial. Sé que no te gustan mucho las efemérides si no son musicales, pero hay que hacerle un guiñito a la radio, ¿no? Sí, vamos a hablar algo, luego vamos a... También tenemos el tal día como hoy, las cosas que pasaron un 15 de febrero, y también, bueno, pues tenemos nuestras secciones habituales, os vamos a dar unas recomendaciones de conciertos, que el próximo viernes, sobre todo, está muy reñido el buscar un sitio donde podáis escuchar un buen concierto. Y os vamos a dar unas recomendaciones sobre eso. También tendremos a Legends, que está, hablaremos de Betty Davis, que es la fue la mujer de Miles Davis durante un tiempo. Tendremos nuestra sección de versiones también. Y bueno, pues tendremos para finalizar el más de lo mismo. Pues mira que cuando he leído el guión, ese que preparamos unas veces un poco antes y unas veces un poco después, y he leído a Bette Davis, digo, ala, Bette Davis, esta era una actriz bastante famosa con los ojos así especiales, digo, también cantaba, pero resulta que no, es otra Bette Davis, ¿no? Sí, que, bueno, pues como ya hablaremos luego después, fue... una mujer que no grabó muchos discos, pero bueno, fue influencia de muchos artistas, entre ellos Prince. ¿Y ha vendimiado recientemente? Sí, hace una semana. Vaya. Pues nada, vamos a empezar con un poco de música antes de nuestro disco del mes, que se me ha olvidado anunciarlo anteriormente, que también estará nuestro disco del mes, pero como es al principio, pues ya lo decimos directamente. Vamos a empezar con un poco de música de un grupo que se llama Temperance Movement. The Temperance Movement. Y la canción es Three. Three Bullets, como Three Bullets, tres balas. Tres balas, mira, a alguno le hace falta menos. Ya vamos con nuestro disco del mes, que como ya sabéis, el grupo es No Reply. Muy bien, pronunciado. Hoy vamos a poner una versión de este su último trabajo. De este grupo, que ya llevamos tres semanas poniendo temas de ellos, pues sacaron tres discos en un breve espacio de tiempo. El que les queda va a ser en marzo. Y ganaron el Villa Rock, el Villa Madrid 2007, que también el otro día no comentamos este tema. Y ellos también tienen muy buenas versiones, que en este caso la que ha elegido Juan Pedro es una versión de un tema de Vetusta Morla. Deciros que este grupo estamos con ellos más o menos ya cerrando las fechas para tenerles aquí en directo para comentarnos un poco lo que entienden por su música en marzo, en el mes que viene. La canción que vamos a hacer es de Vetusta Morla y el título es Un día en el mundo. Pues ahí estamos, nosotros. vidas en encuentros con sirenas con las piernas de neón y blasfemamos por Dios, prometemos por vos, machacamos nuestros cuerpos prietos por un sueño. Ponerme guapo para ti, no sé dónde quedó el rumor que nos vio nacer bajo la jaula el domador. Mírame, soy feliz, tu cuerpo me ha dejado así. Okay. so deadly, have you heard? Saltado esta canción y no hemos podido poner la sintonía de Legendarios, pero bueno, esa mujer es Betty Davis, y no confundir con la actriz Betty Davis, porque esa mujer, bueno, pues como habéis comprobado, tenía una voz bastante desgarradora. Se zarandeaba mucho por el escenario, provocaba, y bueno, pues era una mujer negra que nunca se dejó avasallar. Nació en 1945 y murió, pues, a primeros de ese mes de febrero del 2022. Se puede decir que fue una de las pioneras de la música funky, y solamente editó tres discos: Betty Davis en 1973, The Shine Ain't Different en 1974 y Nasty Gal de 1975. Bueno, ya con esta, como habéis podido comprobar, con esta canción que acabamos de escuchar, pues ha tenido muchos admiradores, entre ellos, bueno, pues Prince y también Lenny Kravitz, y más o menos en la estética se puede decir que también Madonna la imitó también durante, bueno, pues al principio. Betty Davis es conocida, bueno, lleva el apellido de su exmarido, aunque con Mike Davis solamente estuvo un año casada, y bueno, pues ella era amiga de Jimi Hendrix, de Sly Stone, entre más gente de la música rock y pop. Entonces, bueno, pues a Mike Davis le enseñó este tipo de música que él no conocía, y la verdad que luego se integró bastante, y además también le enseñó un poco a vestir así, un poco como ella, a la forma afro, con el pelo afro con rizos y no así con el pelo lamido como llevan muchos negros anteriormente, para no tener tanto rizo en la cabeza, ¿no? Sí. Se grabó sus primeras canciones en 1960 y se casó con, porque Mike Davis la vio actuar, y se casó con ella en 1969. Ella nació en Pensilvania, pero se fue a Nueva York cuando tenía 17 años, y ahí fueron sus primeros trabajos y donde conoció a esta gente así importante, ¿no? Andy Warhol o Eric Clapton, entre ellos. Y nada, pues decir que si podéis escuchar a esta mujer que merece la pena. Y también, pues, también hizo algo por la música, como que May Davis entrase en la música un poco más de rock y más pop. Uh-huh. Y vamos a escuchar otro tema de esta mujer que se llama simplemente Funk. Ahí se cuela el duende del mistake, no del misterio, sino del fallo, que Bette Davis no termina de entonar, de atacar la canción. No termina de arrancar, pero ahora la vamos a poner. Ataca Bette Davis. La vamos a poner desde el principio. Venga. Sing it! Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, and Radio Vallecas. Musical Casual. Todas las lunas de 8 a 10 de la noche. De la noche. So good to me. Monday morning, it was all. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. I love Friday on my mind. Gonna have fun in the city. Be with my girl, she's so pretty. She looks fine tonight. She is outside to me. Esta canción era Friday on my mind, que significa día libre en mi mente, y los autores de esta canción son de Easy Beat. Bueno, y eso nos da pie a hablar de un poquito de la radio, porque estas canciones están en un disco que se llama, aquí en España se llama Radio Encubierta o Radio Pirata, y bueno, pues es una película que merece la pena ver, porque además tiene de todo. Ya te digo que tiene de todo. Es cuando no dejaban emitir a las radios y, bueno, pues hicieron como un barco fuera de Inglaterra para poder emitir desde allí pues la música que no se oía normalmente en las radios comerciales. Un barco radio hippie. Porque además la película va enhebrando muy bien la banda sonora, y además la dinámica de los personajes está muy guapa, porque son bastante extravagantes, lo que ahora serían como muy frikis, pero es verdad que están todos muy dispuestos a dejarse la piel para hacer radio. Nosotros no es necesario que nos dejemos la piel, pero también tenemos mucho interés en hacer radio todos los martes. Y en este caso, ese Día Mundial de la Radio, curiosamente, que fue proclamado por la UNESCO en 2011 y ratificado por la ONU en 2012, fue un proyecto impulsado por España, desde la Academia Española de la Radio por un tal Jorge Álvarez. Bueno, pues el tío lo consiguió y de alguna manera pues hace que nosotros estemos hoy, por ejemplo, aquí comentando lo encantado que estamos de hacer radio. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado y aunque a veces no esté físicamente, nosotros seguimos haciendo la radio con el mismo cariño. En la UNESCO, bueno, pues tengo un pequeño parrafito que me gustaría trasladar porque es cierto, es verdad. Ella dice que en el plano mundial la radio sigue siendo el medio de mayor consumo. Esta capacidad única de llegar a la más amplia audiencia significa que la radio puede dar forma a la experiencia de diversidad de una sociedad, erigirse como un escenario para que todas las voces se expresen, estén representadas y sean escuchadas. Las emisoras de radio deben servir a comunidades diversas, ofreciendo una amplia variedad de programas, puntos de vista y contenidos, y reflejar la diversidad de audiencias en sus organizaciones y operaciones. Y yo creo que en lo que a nosotros competen, con la pequeña parte que incorporamos, cumplimos lo que la UNESCO dice. Y a mí, por ejemplo, personalmente me encanta, mientras estoy cocinando en casa, tener la radio puesta que me acompañe. Incluso hasta a veces aparecen ideas para aderezar el plato que en ese momento estoy elaborando. Por lo tanto, la radio va a ser algo que a algunos nos va a acompañar, ya no tanto porque tenga un día mundial, sino porque sin la radio yo personalmente no entiendo la vida del día a día. Pues vamos a, después de esas palabras que ha dedicado esta Antonio, defensa de la radio, vamos a continuar con, vamos a poner dos temas más de este disco. Vamos a poner The Letter de Boss Toms y luego The Happy Night de las Supremes. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spare. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me. Can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby sister wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter. Until love took the detour. Yeah, riding high on top of the world. Pues esta es nuestra sintonía de los conciertos que va a haber en Madrid este fin de semana. Vamos a empezar con uno que fueron los componentes de este grupo, fue Disco del Mes, el mes pasado. Son Morochos, que por cierto iban a estar hoy aquí para entrevistarlos, porque el próximo viernes 18 de febrero tocan en el Café de la Palma a partir de las 10 de la noche y cuesta 10 euros la entrada. Pero no han podido venir porque estaban ensayando para que les salga perfecto el concierto. ¿Se han quedado con Rafa? ¿Han quedado ellos y Rafa? No. No, era broma. ¿No te ha sorprendido que hasta hace nada prácticamente encontrar un concierto para anunciar no era fácil y ahora ha habido una proliferación de conciertos el viernes? Pues sí, pero de todas formas está muy bien. No, que, sí, que es genial. Que ya se pueda la gente ir a los conciertos y los músicos poder ganar algo de dinero y no, porque no tenían ninguna subvención ni ninguna cosa por el estilo. Bueno, pues nada, Morochos, el viernes 18 a partir de las 10, 10 euros en el Café de la Palma. Y vamos a dejar con Mi Casita de Cuatro Ruedas. Beso temprano al despertar, café fresquito con el aroma del mar. De Madrid. Mira por la ventana que ya se asoma el sol, cantan las gaviotas a gustito por rumbita esta canción. Soniquete y llaman en la playa del Palmar. Sur por bulería y las olas se acompañan. Y viajar en mi casita de cuatro ruedas y sentir la libertad de parar donde yo quiera y mi música tocar. Y volar y en mi furgo la morochera que no se puede aguantar, guitarrita, cajón, flamenco, carretera y a gozar. Se tiene que enfriar, ya he metido la cerveza, un pasito pa' cenar. Estaciona donde puedas y sácate ya el camping gas. Un pescadito vuelta y vuelta, una verdura se enlata. La playita a los pies de mi cama, de estrellas para alumbrar, abrazarnos, morderme, sangrar de placer y arrojarme con tu piel. Y viajar en mi casita de cuatro ruedas y sentir la libertad de parar donde yo quiera y mi música tocar. Y volar se puede aguantar, guitarrita, cajón, flamenco, carretera y a gozar. Con tu caricia y tu beso, acostarnos en cualquier cualquier lugar, llenando de arena y sal bajo el cielo. Y viajar en mi casita de cuatro ruedas y sentir la libertad de parar donde yo quiera y mi música tocar. Y volar, volar, volar. Y a mi fútbol amor será que no se puede aguantar. Guitarrita, cajón, flamenco, carretera y agotar. Pues en esa proliferación que decíamos de grupos que este viernes tienen concierto, con lo cual el desdoblamiento personal es la única opción para ir a todos. Además, siempre tenemos compromisos con los que pasan por aquí. Tenemos a un grupete que le tuvimos aquí pues prácticamente cuando tenía un par de canciones, un par de temas. Gente Salá, con mucha gracia, muy echados para adelante y con un estilo pop rock fresquito y entretenido y con su público. Estos son Sobre Cero, van a tocar en la sala Moby Dick este viernes. Lo que no tengo es la hora no la tengo por ahí, ahora lo miramos, la hora ni el precio, pero según me han dicho Josué, uno de los integrantes del grupo, quedaban entradas todavía y suelen ser conciertos muy divertidos porque ellos el directo es lo que más les apetece hacer. Nos han pasado la última canción que han publicado, que se llama Pijita de Madrid. No la hemos oído todavía, con lo cual para nosotros también va a ser una primicia. Así que Sobre Cero, les tenemos aquí, les tuvimos en la radio. Ya os pasaremos el vínculo a la entrevista por si os interesa conocer un poquito más de ellos y a disfrutar de Pijita de Madrid, a ver qué tal se portan. Siempre tan elegante por donde andaba haciendo rotos. La pijita de Madrid ahora baila junto a mí. Lo sé, menudo estruendo. Y qué bonito serlo. Se mueve y me condena. Si baila todo sueña. Rompiendo los esquemas, entrada hasta sus venas va. Nos guardamos algunos nervios de los primeros besos robados. La pijita de Madrid ahora baila junto a mí. Guarda tanta dulzura y se vuelve fiera en solo un momento. La pijita de Madrid ahora baila junto a mí. Lo sé, menudo estruendo. Ahí estaba Sobre Cero, La Pijita de Madrid, uno de sus últimos temas. Y lo que hemos dicho, a las 9, el 19 de febrero, esto es el sábado, con lo cual bueno, sábado, no sábado. Es exactamente el viernes, pero así podéis repartiros entre unos días y otros. 10,18 euros. Un precio muy extraño y muy ajustado, pero... Pero ajustado, ¿eh? Ajustado al céntimo. Vamos a seguir con recomendaciones para este fin de semana. Vamos a ir con un grupo que toca en el Gruta 77 el viernes 18 a las 9:30. Ellos son los Subtotales, que si alguien no lo sabe, bueno, pues son... la formación original de los Peter Seller, ese grupo que nos divertía tanto. Y bueno, pues tocan en el Gruta, son 10 anticipada y 12 en taquilla a las 9:30 y el viernes 18. Y vamos a poner de su último EP, vamos a poner una canción que, bueno, voy a decir el título, pero que nadie se lo tome con ninguna acritud. Es Me cago en tu padre. Entre comillas. No es una impostura ni parecerás descortés. Es como una cura, ayuda a reducir el estrés. Olvídate del yoga, el reiki, la meditación. Que existe una terapia que funciona a la perfección. Me cago en tu padre y en toda tu familia y en tus muertos también. Me cago en tu padre. Repite esto menos una vez al mes. Verás cómo empiezas a sentirte bien. Me cachis es muy flojo, sucio es cagarse en la mar. Y cagarse en todo suena demasiado general. Pero en tu familia es perfecto, es más personal. Apunta con el dedo y grita hasta que no puedas más. ¿El qué? Me cago en tu padre y en toda tu familia y en tus muertos también. Me cago en tu padre. Repite esto al menos una vez al mes. Verás cómo empiezas a sentirte bien. Guardes nada porque se te puede enquistar. Impulso primario, condicionamiento ancestral. Dilata tu diafragma, conecta con tu esternón. Respira, coge aire, libéralo a pleno pulmón. Me cago en tu padre y en toda tu familia y en tus muertos también. Me cago tu padre y en toda tu familia y en tus muertos también. Me cago en tu padre y en toda tu familia y en tus muertos también. Me cago en tu padre y en toda tu familia y en tus muertos también. Verás cómo empiezas a sentirte bien. Repite esto al menos una vez al mes. Y vamos con otro concierto. Vamos a ir con el concierto de Durango 14 y de Soulmaker. Que bueno, pues ahora Durango 14 no es un grupo solamente instrumental. Ya tienen cantante y está un grupo bastante, bastante grande. Antes eran 5 componentes y ahora tienen vientos, tienen de todo. Y bueno, pues vamos a poner su último lanzamiento. Ellos estarán el viernes 18 en la sala Caracol a partir de las 8 de la tarde, y el precio de la entrada son 12 euros. Vamos a poner su último trabajo, que se titula Morfina. Continuamos con el fin de semana este, que bueno, pues os hemos puesto unos temas para que sepáis cómo son la gente que va a estar tocando casi todos los días el día 18 a diferente hora. El día 18 a las 8 de la tarde y a las 7 y media abren puertas en el Café Berlín, en el Berlín Café, como queráis. Estarán Track Dogs, que es un grupo que ha venido por aquí bastantes veces, y bueno, pues que nos gusta sus temas. Estarán tocando en el Café Berlín el día 18 a las 8. El precio de las entradas son 15 euros anticipada, 18 en taquilla. La verdad que merece la pena. Café Berlín es un lugar donde se disfruta de los conciertos con esa disposición que tiene de ese café, café tipo teatro, hermanado con el Galileo. Y este grupo yo les he escuchado incluso a veces acompañando un cumpleaños de gente cariñosamente cercana. Y es divertidos, son en el templo de Bo, en un templete también les he visto en la calle, bueno, tocando en garitos. Tienen mucha fuerza y cada componente del grupo pues está muy, muy habilidoso en su propio instrumento y empastan perfectamente, con lo cual es un grupo para pasar una tarde muy entretenida y divertida. Bueno, y además van a presentar su último disco y viene gente conocida de la música folk inglesa e irlandesa, como Cathy Jordans, que vendrá desde Irlanda. O sea que traen sorpresitas. Sí, tienen, bueno, sorpresas, y bueno, pues poniendo más gente del Reino Unido también. Y bueno, pues si podéis ir a verlo, merece la pena, igual que todos los que os hemos contado hasta ahora. Os hemos dejado este porque es el más caro. Vamos al final. vamos, los ordenamos por precio, como en una web dice ordenar por precio, ¿no? Sí, vamos a poner un tema que se llama de este último trabajo, Carolina, I'm my mind. Caroline o mamá en mi mente. Hoy tenemos la mente. Sí, sí, ha visto que varias canciones ya tienen que ver con la mente. Sí. Bueno, pues la tenemos un poco defectuosa. Nos aguantará para llegar a las 10 con toda seguridad. Sí, sí, vamos. Y luego de paso para llegar a casa. Pues ahí está, Track Dogs. In my mind I'm going to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine? They hit me from behind. And I'm going to Carolina in my mind. Karen, she's a silver sun. You better walk away and watch it shining. Watch her watch the morning come. Silver tear appearing, now I'm crying, ain't I? I'm going to Carolina in my mind. There ain't no doubt in no one's mind that love's the finest thing around. Whisper something soft and kind. And hey, babe, the sky's on fire, I'm dying, ain't I? Going to Carolina in my mind. In my mind, I'm going to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine? They hit me from behind. And I'm going to Carolina in my mind. Dark and silent late last night, I think I might have heard a highway call. Geese in flight and dogs that bite. Signs that maybe omen say I'm going to Carolina in my mind. With a holy sunshine, can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine? They hit me from behind, and I'm going to Carolina in my mind. In my mind, I'm going to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine? They hit me from behind, and I'm going to Carolina. Going to Carolina in my, going to Carolina in my. nos introducimos en esa sección en la que hemos ampliado la mirada a felicitar el cumpleaños, intentando que sean personas que todavía están vivas, porque siempre es más sencillo y más agradable felicitar a un vivo que felicitar a un muerto, ¿no? Bueno, a un muerto lo recuerdas, no lo felicitas. Claro, pero es una manera de hacer esta efemérides que nosotros llamamos tal día como hoy, que en este caso estamos buscando qué pasó en el mundo del pop, del rock, del folk y de la música un 15 de febrero de vete a saber qué año. Siempre me gusta empezar con las felicitaciones. En este caso, tenemos gente ya de una cierta edad que sigue ahí dando el callo musicalmente, o por lo menos lo ha dado. Por un lado, tenemos el 15 de febrero de 1944 nació Mike Avery, tiene 78 años y es el baterista de los Kings del año 64 al 84. También el 15 de febrero de 1959 nació Alistair Ian Campbell, que ahora ya tiene 63, vocalista de V40. Felicidades desde aquí. 1977, también el 15 de febrero, Brooks Wackerman, de 45 años, baterista de Bad Religion, también se mantiene vivo. Hoy tenemos a todos vivos, porque hay un cuarto, que es John Helliwell, que tiene 77 años ya. Estoy viendo ahí los años que tienen la gente que sí, me están haciendo ahí unas señas como que alguno de ellos pide tierra, pero yo creo que tienen todavía mucho que defender, porque concretamente John Helliwell es el saxofonista del gran grupo Supertramp. Para este caso, aunque este disco que vamos a poner no se publicó el 15 de febrero, pero si hacemos el guiño a John Helliwell, porque yo creo que es uno de los saxos en ese estilo que más nos ha gustado, por lo menos a mí, Supertramp. La primera vez que escuché tocar el saxo dije, pues este grupo me encanta. Y hemos traído, como cerraremos el programa con el más de lo mismo que tenía que ver con temas de la lluvia, pues hemos traído en este caso un tema en el que John abre y cierra el tema, digamos que lo encorseta con su saxo, con un arranque potente en el tema llamado It's Raining Again, del disco Breakfast in America, un disco totalmente recomendable en todas sus canciones, pero este It's Raining Again, bueno, pues nos traía ese puntito que nos da el tener que ver con la lluvia, y además nos trae un vídeo en el que un tipo un tanto pringadete le pasa de todo, hasta acabar en un callejón robado y casi sin ropa, hasta que una abuela, justo en el momento en el que va a empezar a llover, le da un paraguas, y bajo ese paraguas su vida cambia totalmente. Queda un poquito naif, pero a todo el mundo le gusta de vez en cuando un final feliz. Oh, No se preocupe, amigo. Viene con lo mejor. Dile cuántos asaltos te aventaste este mes, tiburón. 7. Y dile cuántos has fallado, tiburón. 4. Ya, tienes récord ganador. Oh. Y ahora sí, vamos a esos discos que se publicaron un 15 de febrero. Concretamente, en el año 74, tenemos por un lado a Deep Purple, que lanza su Burn, quemado, y también a Paul McCartney, que lanza el single Jet. En 1985, Jethro Tull lanza A Classic Case. En 2019, más cerquita, se lanza un recopilatorio en directo del año 83 de David Bowie llamado Sirius Moonlight. Y concretamente en 1982, el 15 de febrero, Jimmy Page, que como bien sabéis es el guitarrista de los Led Zeppelin, lanza, más bien que lanza, es el que se encarga de la banda sonora de la segunda parte de Yo soy la justicia de Charles Bronson. Que aquí no estamos valorando el cine, sino que estamos valorando la música, porque si fuese por la película, pues bueno, no es que sea un gran éxito directo a los Goya, a los Oscars. Pero bueno, la banda sonora de Death Wish 2, en este caso, estaba bien llevada a cabo, y en este caso, pues hemos querido recuperar una de las canciones que formaban parte de esta banda sonora, que concretamente creo que estamos hablando de La sombra en la ciudad, Shadow in the City. La estamos buscando por los medios auxiliares, en este caso YouTube, que nos da siempre un poquito más de guerra que cuando las tenemos metidas en la playlist de Spotify. Es lo que tiene disponer de tantas alternativas. ¿Cómo va el tema, Juan Pedro? ¿Tenemos ya el Shadow in the City? Si no es Shadow in the City, podría ser alguna otra de la misma banda sonora de esa película. Ahora la buscamos. Pasamos de estos maravillosos acordes a la guitarra de Jimmy Page en Shadow in the City, banda sonora de la segunda película de este Charles Bronson. Thank you. Esta es nuestra sintonía de las versiones, que ya sabéis que nos gustan mucho las versiones. Y bueno, vamos a poner hoy en esta sección de versiones, os vamos a poner tres, y además vamos a poner seguiditas. Vamos a empezar primera con una versión de que hacen de Led Zeppelin, del tema Dancing Days. Esta versión la hacen los Stone Temple Pilots. Y luego vamos a continuar con una versión que hacen la Cuna Coil, que es un tema de los, ay, se me ha olvidado ahora mismo. Bueno, Enjoy Your Mind. Silencio. Y por eso estamos hablando de In My Mind, en mi mente, y ahí están las lagunicas, ¿no? Joder, la verdad es que se me ha ido de la cabeza. En cuanto que lo pongamos, Pet Boys. No, Pet Boys no. Pero, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres recuperar? Bueno, pues nada, vamos a poner esta. Enjoy the Silence, que todo el mundo lo sabe, que es del grupo este. Que hace. Aquel grupo que original de Enjoy the Silent, The Silent, es el que no, sí, sabes quién. Se me ha olvidado quiénes son. Y luego, a continuación, vamos a poner a los Red Hot Chili Peppers con una versión que hacen de Stevie Wonder. A ver si lo adivina. Ya. Andabas cerca, pero es de Depeche Mode. De Space Mode. Enjoy the Silent es de Depeche Mode. Y la versión que hacen. La Cuna Coil, que es un grupo, creo recordar, italiano, de música rock fuerte. Y nada, pues os dejamos. Rock fuerte, ese es un estilo que acabo de escuchar por primera vez. Rock metal. Qué bueno, mola. Venga, pues nada, empezamos con la versión de Led Zeppelin, luego con Enjoy the Silence y luego Red Hot Chili Pepper con la versión de Stevie Wonder. Say I had no car. It's just Bastante fuerte esta versión de Stevie Wonder. Vamos, ya te digo. Ahora ya casi dan ganas de poner otra de Stevie Wonder fuera de concurso, fuera de sección, para oír al original y el auténtico, ¿no? Sí, para relajarnos un poco, porque ya estamos llegando al final del programa. Nos queda ya poquito para terminar. Pero todavía sacamos chicha. Vamos a ir con una canción de Stevie Wonder. En este caso, podríamos elegir un montón de ellas, pero nos parece que Boogie on Reggae Woman es la que queríamos que dedicaros en esta tarde de martes. Stars above, so boogie on, red one. sección, fuera de sección, que hemos creado hoy, traemos a una cantante a la que tenemos un especial cariño, no solo porque haya hecho ese triángulo casual que nosotros decimos cuando alguien viene al programa, le hacemos el cuestionario, vamos a su concierto, se hace un acústico, digamos que todo, tenemos ese el pack completo, y es Ayala, una cantante que está afincada en Cataluña, que tiene una voz verdaderamente deliciosa, con registros que cada vez van a más, y en este caso hemos elegido un tema que decía Juan Pedro que podía ser tal día como hoy, justamente porque ha sido el día en el que ya ha sacado este What I Want With You, lo que quiero hacer contigo, que bueno, eso habrá que ver en la letra qué es lo que quiere hacer con nosotros Ayala y con todo el mundo que la escuche. Y está acompañada por El Tornado. Being a bar or two, everywhere you wanna go, whatever you wanna do, everything is what I want with you. Everything is what I want with you. Everything is what I want with you. Most nights I dream of you. You give me life, you empower me. You are a shine so bright, I can't relax and feel alive. Feel what I want, cause you're a star. You never touch, I don't feel judged. It's like love for the first time. I don't know how it started, but understand why we don't believe you. You're waiting. best of places to start. There are no rocks at Rockaway Beach, and all that glitters isn't gold. Ya sabéis, esta es nuestra sintonía que da paso al más de lo mismo de cada semana. Smart. Making laws that serve to protect you, but we will never forget. Esta semana os habíamos propuesto temas que tenían que ver con la lluvia, tirando un poco a ver si éramos capaces de traerla a Madrid. No debemos de haber hecho del todo bien, porque igual hemos traído nubosidad, pero no lluvia. O sea, que ha faltado ahí apretar un poquito, que hubiese habido más votos, a lo mejor, más todavía. Más, igual sí. Eso hubiera hecho... Nada, solamente se ha mojado un poco el suelo. Sí, sí, pero... De por la lluvia poca. ¿Pero por qué ha pasado el coche que riega la calle o por no, por llovió el otro día. ¿Ah, sí? Un poco por la noche, sí. Bueno, pues entonces de algo valió. Teníamos, como siempre, cuatro temas en el que ha habido, pues bueno, pues un reparto razonable entre todos ellos. En cuarto lugar ha quedado El mal día para ver llover, de Los Ronaldos, con un 12%. En tercer lugar, todo un temazo de Triana, Cae fina la lluvia, con una quinta parte de los votos. En segundo lugar, otro temazo, El dios de la lluvia, del Último de la Fila, con la tercera parte de los votos. Y la canción que ha ganado, en este caso, que incorporaba también, bueno, pues un guiño ahí de queja social, El ojalá que llueva café, de Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra... ¿Y dónde está el agua? No, no, también, cuando... No, a ver, entiendo que como se trataba de que lloviese agua y no café, claro, parecía que estaba un poco fuera de contexto, pero ya verás cuando pongas atención a la letra, que también hay aguaceros de agua para que rieguen los campos. Ya verás, algo ahí también hay. Juan Luis Guerra tiene ya 64 años y el tío sigue ahí con su 1,92 m dando caña, que además de cantautor es un montón de cosas más, que tiene 27 Grammys latinos, 2 Grammys USA, 3 premios Latin Billboard. Publicó el 10 de abril, una fecha muy, muy, vamos, yo creo que la mejor fecha del año, que coincide con mi cumpleaños, pues el 10 de abril de 1989 publicó el disco Ojalá que llueva café, con 8 temas dentro de él, tan conocidos como, por ejemplo, Visa para un sueño, Woman del Callao y este Ojalá que llueva café, que formaba parte de ese disco. Junto antes de comenzar la grabación, Maridalia Hernández, que era la que cantaba en el grupo 440, que es el que acompaña a Juan Luis Guerra, lo abandonó y entró en su puesto Mariela Mercado, en la formación, que es la que aparece también en los solos de este disco. En una gira anterior, en el año 88, el autobús del grupo tuvo un accidente y murió el que llamaban Cataray, que era el percusionista, y esto hizo que Guerra, que un tipo social y muy entregado a su gente, pues tuvo un bajón bastante grande y hubo que convencerle para que grabase este disco, Ojalá que llueva café, en el que él ya lo giró para hacer que fuera un homenaje a su compañero fallecido. También canta el coro infantil dominicano Retoños en una de las canciones, no solamente en el disco, sino también en este Ojalá que llueva café. Esta canción, que es de corte social, es la más emblemática de Juan Luis Guerra. El vídeo que se grabó es el mejor vídeo musical de todos los tiempos en la República Dominicana, ¿no? Concretamente, el título viene de una vez que Juan Luis Guerra andaba por Santiago de los Caballeros, allá por República Dominicana, y un trabajador del campo que le daba por componer poemas bucólicos, pues le estaba hablando de llover café. Por lo tanto, Juan Luis Guerra cogió esa idea de necesidad y no solo incluyó café, sino que incluyó café, yuca, té, queso blanco, berro, miel, trigo, mapuey, arroz graneado, pitisalé, batata, fresas. O sea que prácticamente escuchar esta canción, que es un sinónimo de una situación económica difícil, es como ir prácticamente a la frutería. Así que os dejamos con esta canción frutera de Juan Luis Guerra, que a ver si nos trae lluvia, que era de lo que se trataba, y el café ya nos lo tomaremos nosotros mejor en un bar, ¿no, Juan Pedro?